¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, el mundo está abortado y de eso hablaremos en la última nota de hoy. Gravemente preocupado por el conflicto que se conoce como el Brexit. Pero México no deja de tener lamentablemente su condición de violencia atroz. Y ahora hay hipercrisis otra vez en alguna región, en otra región oaxaqueña, particularmente por los sucesos de Nochistlán, Oaxaca, pues. Y los informes que hay en torno a eso, como se acostumbra también, o como suele ocurrir, son confusos. Hay versiones de que se trata de venganzas por motivos de narco. Hay otra especie que dice que lo que se ventila allí es problema religioso, y una tercera especie es que se trata de rencillas entre conocidos que ahora se desconoce. Lo muy cierto es que pasan las horas y los días y Oaxaca se ha convertido en un problema de inquietud mexicana e incluso internacional. No dejaré de lamentarse este hecho. Si fuese menor y no fuese nacional, pero la violencia es un problema cruel, otra vez difuso, involucra en mucho a muchachos, pero por supuesto también no son pocos los adultos que están metidos en esto. Y ya es fácil ver imágenes televisadas o periodísticas en donde se alude a esto, y por supuesto no faltan expresiones dolorosas en mucho o excedidas en mucho, como vemos en una pinta en un puente en donde dicen: fuera ejército de Oaxaca, asesinos del pueblo. Bueno, pedir que fuera ejército de Oaxaca es una petición de idiotas, porque por supuesto y siempre y permanentemente el ejército está en toda la república y a veces en otras regiones en donde hay delegaciones mexicanas. De suerte que hacer la petición de que salga el ejército de Oaxaca pues es cretinismo, desvío de lo que puede ser una protesta valiosa. Y también es un exceso, aunque puedan señalarse más de un caso en donde militares y desde luego policías asesinan a ciudadanos. El grito, la proclama también ya muy vieja, asesinos del pueblo, es también de exceso, porque sí, sí hay crímenes, y no solamente sino con frecuencia, pero decir que el ejército es asesino del pueblo pues es emotivamente muy conmovedor, pero afortunadamente no tiene veracidad, Jorge. Bueno, el caso de Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, por cierto, está ligado a ver con uno en Juchitán también. En Nochixtlán hubo un enfrentamiento que se sigue investigando, en donde en un primer momento el señor Enrique Galindo, director de la Policía Federal, dijo que iban desarmados los policías y que no tenían. Luego rectificó y dijo que bueno, es que había un enfrentamiento y que los le hicieron un cordón, lo cercaron a los policías, y hasta hizo una parodia, Sir Gómez Leiva, de que eran 2000 los que cercaban a la policía. Dijo, bueno, en ese momento ya mandamos refuerzos con armas. Después se volvió a desdecir el señor Enrique Galindo, y finalmente quedó asentado algo que hicieron dos fotógrafos, uno de Xinhua y otro de AP, que fotografiaron a los miembros de la policía estatal, municipal y federal armados. Esto trajo hasta el momento 9 muertos, un centenar de heridos, y había 21 detenidos que por fortuna ya los liberaron. Y digo por fortuna porque a los 21 detenidos, según una nota de Animal Político, los agarraron, los detuvieron en un funeral, no estaban ni siquiera en la refriega, y se los llevaron como si hubieran estado ahí, y vieron que eso era un error terrible y los dejaron. Decíamos que estaba emparentado este asunto de Nochixtlán con Juchitán, porque en Juchitán asesinaron al periodista Elidio Ramos Zárate, del periódico El Sur. Y a este muchacho llegaron dos sujetos embozados en motoneta o motocicleta y le dieron dos tiros en la cabeza. Hay diferentes versiones, que Elidio había dicho que estaba cubriendo unos saqueos, otros que había denunciado a varios, pero el hecho es que lo mataron. Y este, como se dice, modus operandi, es un modus operandi que hemos visto desde mucho tiempo atrás y que era muy común en Colombia, que por fortuna ya hay paz después de medio siglo de guerra, en donde muchos sicarios utilizan este método para hacer las cosas. El señor Gabino Cue también dio la cara y dijo que pues nadie iba armado, que todo estaba bien, pero el hecho es que hay toda una serie de investigaciones. Por cierto, al señor Gabino Cue ya le renunció el señor Adelfo Regino, que estaba encargado de las cuestiones de las minorías étnicas, y le renunció también el secretario del Trabajo. Por la paz, de inmediato llamaron muchos, incluso el gobernador electo Alejandro Murat, que dijo que debería haber un diálogo incluyente y respetuoso. Y esto ha sucedido porque ya hubo el primer encuentro en gobernación, primer encuentro que se da a pesar de que el señor Aurelio Nuño hasta horas atrás decía que no se debería dialogar, y ahora echa las campanas a vuelo diciendo que excelente que haya este diálogo. Nosotros también lo consideramos excelente que existe este diálogo, y queremos recordar que este tipo de diálogo, porque hay ahora una serie de notas, era lo que se pedía, y es una práctica, o era una práctica de los gobiernos de la revolución, sobre todo de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo me acuerdo que un secretario de Lázaro Cárdenas, perdón, le dijo una vez a Lázaro Cárdenas: oiga, señor presidente, ¿por qué recibe por quinta vez estos campesinos si no les va a poder resolver el problema? Usted les dijo desde la primera ocasión que era difícil resolver el problema. Dijo: lo recibo porque en efecto es muy difícil que les resolvamos el problema, pero cuando menos hay que guardar en ellos la esperanza. En este primer diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE, hubo tres asuntos que planteó la CENTE: la abrogación de la mal llamada reforma educativa, una ruta para la transformación de la educación y medidas de distensión y revisión de las consecuencias por la imposición de la reforma laboral administrativa. El señor Osorio Chong dijo que era muy difícil que él resolviera el primer punto, como ya tenía pensado, pero que podría ser un conducto para la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en esas están. Habrá otra reunión el lunes y esperemos que avance. Ya hubo cierta distensión en Oaxaca porque había como 20 y tantos retenes y se redujeron como a 9. No. Sigue difícil. Hay ese dato, pero según nota de hoy, de Milenio, dice, pese al diálogo, la gente mantiene 18 bloqueos. No sé, más de 21... Decían que 9 y ahora 18, con unos 3, pero son muchos. Entonces, sigue la cosa complicada, esperemos que no haya nuevos enfrentamientos, pero que ya haya una ruta para poder destrabar esto, y no será una cosa de una solución sencilla, pues ya existe. Y cuando menos, hay que ver también, porque se ha hablado mucho de estos 9, primero se decía 8, 9 muertos, que ninguno, por cierto, se decía era maestro. Esas eran algunas informaciones. Habría que precisar todas estas cosas para tener una radiografía más precisa de lo que pasa en Oaxaca, que conmocionó al país en muchos lugares y que además se suma a lo de la marcha de los médicos y enfermeras, que ahora dicen ellos que no quieren ya dialogar con Narro, sino con Peña Nieto. Entonces, al señor Peña Nieto, pues habría que haberle varias mesas de interlocución. O no le muchas orejas. O muchas orejas. No lo sabemos. Así está el panorama, más o menos, en este asunto, maestro López Narváez. Pues horrible. No, horrible. Nada. Nada. Consolador y esperanzador. En fin. Pero unos y otros quieren estar todos juntos. Consonancia con la nota oaxaqueña, sí. Lamentablemente hay que agregar un dato terrible, espantoso, odioso, lamentablemente nada sorpresivo, que es lo que se ha registrado como lo que se llama un repunte en el homicidio doloso. Y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública divulgó que mayo fue el mes en el cual el número de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso es el mayor en lo que va al sexenio de Enrique Peña Nieto. La condición criminal, asesina, o con muchos daños corporales y desde luego sociales, pues es tremenda. Y es aquí que en un llamado delitómetro se hace una gráfica en donde se da cuenta eso para entenderlo a golpe de vista lo que ha pasado. Y el ascenso, en efecto, de la criminalidad es espantosamente creciente. Y así tenemos como de enero a mayo, en enero 1441 homicidios y en mayo 1746. Y luego áreas donde la mortandad se ceba, se tiene como principales lugares odiosos de criminalidad terrible, es Baja California, norte, por cierto, Tijuana es campeona en estos males. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sinaloa, Colima, con un 33.3% de criminalidad terrible. Morelos, con 11.3%, y Guerrero, con 23%. En otro momento, aquí se dijo de la sorpresa que podría causar que una región, estado que no había sido conocida, tipificada como de abundancia criminal, que es Colima, ahora es la mayor. Sí. Dan cuenta de esto porque dicen que ahí tienen sede narcos, pero me temo que esta explicación, pudiendo ser fundamental, pues no es la clave. Luego, por supuesto, este mal, el homicidio, está acompañado de el secuestro. Y es de aquí que Tamaulipas se lleva las palmas en esta desgracia. Le sigue Tabasco, después Guerrero, después Morelos y Zacatecas. Con una tasa, ciertamente, Morelos-Zacatecas, 0.67 Morelos y 0.63 Zacatecas. El secuestro también tiene presencia y se ha pasado de 78% a 84%. La extorsión también ha tenido incremento generalmente, pero ahora, sorpréndase usted, ha tenido un decremento. El robo de vehículos también afecta a mucha gente, y quien se lleva este desprestigio es el Estado de México, seguido por Sinaloa, por Morelos, por Tamaulipas, y felizmente no le toca esta desgracia abundante de todo a la Ciudad de México, Jorge. Pues sí, un apunte al caso Colima, porque sí es extraño que desde hace algunos meses venga subiendo, y bien subiendo. Hay un nuevo gobierno ahí, de un priista, Ignacio Peralta, que llegó, que es muy cercano a Luis Videgaray, que tuvo unas elecciones muy controvertidas con un señor del PAN, también un poco nefastón, Jorge Luis Preciado, y que le ganó por muy poco este Peralta, incluso fue segunda vuelta. Bueno, ahí en Colima era un estado tranquilísimo. Antes incluso hubo un cártel muy famoso, el cártel de los Valencia, que eran los principales productores de metanfetaminas. Pero ya los Valencia están en el bote desde hace tiempo en Estados Unidos, y no sabemos bien a bien por qué haya crecido ahí la situación. Y en efecto, en mayo hubo 1746 averiguaciones previas de todo este tipo de cuestiones, 200 más que en abril. Este número de 1746 es el más alto desde septiembre de 2012. O sea, desde hace unos años no llegábamos a este índice tan alto. Un especialista en estas cosas, Alejandro Hopp, dice que ha crecido la violencia en 21 de los 32 estados, o sea, en todo el país. No es, hay zonas, hay estados, hay entidades muy específicas, que acaparan la atención, pero en todo el país ha crecido la violencia, lo cual es gravísimo. ¿A qué se debe esto? Dice este especialista que quizás a la baja en las dinámicas locales. ¿Qué quiere decir esto? Que la policía local, la policía estatal, municipal, pues dejan que haya más violencia, o son partícipes de la violencia, digo yo, ¿no? Pone también como un estado muy problemático, eso lo sabíamos, el Estado de México. Y da otro dato que me llamó la atención este señor Alejandro Hopp. Dice que esto puede ser por el debilitamiento del cártel de Sinaloa. Como el cártel de Sinaloa era la institución delincuencial más importante del país y está debilitada, porque el señor Chapo Guzmán está en el bote y los otros líderes pues no aparecen, el Mayo, el Azul, etcétera, pues esto puede haber dado que los no hay una cabeza que mete en orden a los demás y los pequeños cárteles pues hagan de las uñas. Y no hay que también dejar de lado que en días pasados fue cercada y asaltada la residencia de la mamá del señor Chapo, que incluso está abandonada, y a ella la sacaron en un helicóptero. Haciendo ajustes, dice el señor Hopp, a fin de año tendremos mucho más de 2000 asesinatos, que será una cifra récord. Y habrá más de las 24.000 víctimas en este año. O sea, este es el único sector en que todo va al alza. En lo demás, estamos ahí subiendo al 2% y creciendo en esto tanto, en esto va al alza. Bueno, también el dólar, al rato lo vamos a ver. Pero justamente en los aspectos donde debería de haber cierto orden, y ya decía el señor Enrique Peña en su equipo que esto era un problema que lo iban a resolver muy rápidamente y que por eso no iba a haber cifras, bueno, pues ya empiezan a ver las cifras y todo parece que se desborda, maestro López Narváez. Pues sí, tanto que ya hay estado inicial de alerta por el hartazgo social, y un indicio de el malestar y del enojo es la bajísima, que digo, popularidad y la amplísima impopularidad de la presidencia de la República. Ya de la mediocridad se ha pasado a la ineficacia, ya la impericia social, según se ha dicho. Pues es una muerte sin fin. Es de morir incesante, tenaz esta muerte viva. Adiós, ya me estás matando, ay, ay, ay, en tus hechuras escritas, en las rosas y las piedras, en las estrellas ariscas, en la carne que se gasta, ay, ay, ay, como una guerra encendida por el calor. vista, por el canto, por el sueño, por el color de la vista. Tras la derrota del PRI en 7 de 12 gubernaturas en disputa el pasado 5 de junio, Manlio Fabio Beltrones renunció a la presidencia de su partido. El ex líder del partido en el poder reconoció que en los comicios pasados el PRI tuvo tropiezos electorales en 7 estados, donde aseguró que no es la numeralia electoral lo que está en juego, sino el proyecto de nación para el siglo XXI. En su discurso de despedida ante el Consejo Político Nacional del PRI, Beltrones, aunque señaló que su partido ganó la mayoría en 7 de los 12 congresos estatales, no dejó de lado exponer que los votantes priistas y de otros partidos exigen que se combata la corrupción y la impunidad. Al hacer el balance sobre la contienda electoral, el exdirigente nacional priista expuso que ahora se encara a una izquierda que empodera a la derecha, mientras que la derecha se radicaliza con una oposición abierta en contra de los cambios que demanda México. Beltrones advirtió que en esta coyuntura se está ante la disyuntiva de no claudicar en el proyecto de modernización del país que propuso el PRI o retroceder en lo alcanzado y permitir que avance el populismo autoritario y regresar los privilegios económicos y monopólicos para algunos. Pidió que el PRI salga del pasado proceso electoral con claridad y defienda un proyecto de modernización e hizo un llamado para que su partido no caiga en los errores de otras organizaciones políticas con alianzas oportunistas para alcanzar solo triunfos electorales. Manlio Fabio Beltrones, al renunciar al PRI, destacó que se requiere hacer efectivo el papel político del partido como vigilante de los gobiernos priistas, con facultades para actuar con determinación y al tiempo para reconocer y premiar aciertos, corregir errores y sancionar conductas irresponsables. En muchos de los casos, los electores dieron un mensaje a políticas públicas equivocadas o a políticos que incurrieron en excesos, que no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de manera responsable. Sus respectivos partidos, sufrieron una sanción de la ciudadanía vigilante que premia o castiga con su voto. Es importante y oportuno parafrasear a Luis Donaldo Colosio. Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten. En el Partido de la Revolución Democrática también se viven tiempos de cambio en su dirigencia nacional. Agustín Basabe presentó su renuncia con carácter irrevocable a la presidencia nacional perredista, la cual será efectiva a partir del 2 de julio. En su carta de renuncia, señaló que es difícil dirigir al Instituto Político por sus problemas de gobernabilidad y dijo que las corrientes actúan en más de un sentido, como si cada una de ellas fuera un partido político. Señaló que la normatividad interna y la cultura política imperante al interior del PRD obstaculizaron su dirigencia partidista, al tiempo que expuso que hay un desgaste de su dirigencia que no puede revertirse y advirtió que no está dispuesto a afiliarse a una corriente ni a formar parte de un bloque y dado que la gobernabilidad en el partido es más precaria, ha decidido renunciar a la presidencia del CEN del PRD. En su carta de renuncia, Agustín Basabe dijo que corresponderá al Consejo Nacional el próximo 2 de julio decidir quién ocupará su lugar y aseguró no estar en condiciones de construir un acuerdo cupular y mayoritario para el cambio de dirigencia. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues este aquí que una coincidencia explicable, no sospechosa, pues los presidentes que fueron de los partidos que fueron los más importantes, no que no se hayan manteniendo cierta ascendencia, pero ya está claro que no hay mayor cosa que hacer. De fondo, en partido que se ha querido, no ha dado muestra ninguna relevante de izquierda, el PRD, y el PRI, que también teme a una definición ideológica y actos serios. El caso es que Agustín estaba pensando, se me vino la cabeza un idiotez, Agustín, vas a ver, no, es un idiotez, pero en fin. Pues ese idiotez la decía con Broso, que hay que decir también que hoy fue su programa de despedida. Lástima. Sí, dice que después de 6 años, 4 meses y días, se despedía, y hicieron en la famosa mesa de Debatitlán, donde están Juan José Rodríguez Paz, Rafael Cardona, Beatriz Pajés, que no fue hoy porque estaba afuera, Ignacio Marván, hablaron más bien del programa, más que de debatir temas políticos, pero dijeron, bye bye. Adelante. Pues sí, se fue. Una anotación. Entonces el señor Agustín Basabe, que se mantiene unos cuantos días más a pesar de su renuncia, como presidente del PRD, pues dice algo que debe haber sabido, y seguramente sabía, que las tribus, como tanto se ha dicho, el PRD, por supuesto están encima de los intereses o propuestas presuntas del PRD. Lo que Agustín ya sabía de esto, y lo que supongo es que haber pensado que él hubiese podido lograr pues cohesiones bastantes, pues no, ni allí ni en otra parte, porque las llamadas corrientes, bola de corrientes, esas sí son muy corrientes, pues son los que negocian in situ inmediatamente. Y cuando le preguntó Liliana Padilla, ¿cree que las corrientes negocian con el gobierno federal y en los estados? Responde, el gobierno siempre ha tratado de infiltrar a los partidos de oposición, no solo al PRD, el PAN. A veces lo logra y a veces no. En los estados donde sí hubo alianzas, resistimos. Pues sí, ya se sabe. Sobre todo en los partidos hay los enemigos de fuera y también los enemigos de adentro, que son más, a veces más peligrosos. No solamente adversarios, sino incluso enemigos. Y se entiende que Manlio Fabio Beltrón renunció por la imputación o acusación que se le hace por la pérdida de posiciones en varios estados de la República, donde PAN o presuntos panistas lograron tener poderes bastantes para lograr gobernaturas. Con esto muy probablemente culmine la parte mayor de la tarea de Manlio Fabio, porque después de haber pujado para obtener la candidatura presidencial, se la disputó a Peña Nieto, pues ya su destino estaba determinado, porque pues por supuesto lo marginaron, lo sometieron, y ahora quizás con un poco de retraso se va. Por supuesto guarda la fórmula hasta la fecha de que el enmascaramiento más que la prudencia y respalda a Peña Nieto. ¿Será? El caso es que yo creo que es ya la culminación de un político muy hábil, muy conocedor del país, el gobernador, en fin, con méritos de trabajo, pero a quien, como dice el canto, se le acabó la fuerza, pero no de la mano izquierda, sino de las dos. Bueno, pues el señor Agustín Basabe, que además viene del PRI, hay que recordarlo, él era de los llamadas viudas de Colosio, aparte de eso, vivió una crisis financiera terrible, según dijo. O sea, que hay un adeudo en el PRD de millones y millones de pesos que viene desde épocas muy remotas. Yo recuerdo desde la época de Rosario Robles, que se endeudaron enormemente y luego han pagado y siguen ahí. Pero ya, como es lógico en este partido, las corrientes, tribus, clanes y demás están desbordados. La señora Beatriz Mojica, que es la secretaria general, hizo un acto ante la SEP. Llevó a una bola de gente a clausurar la SEP. Pero de repente la señora Beatriz Mojica dijo: pedimos la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong. Ah, caray, pues yo creo que se equivocó del lugar, porque Miguel Ángel Osorio Chong pues no está ahí, está en gobernación. ¿Por qué la pidió? Pues yo creo que porque ya anda desbocada también esta señora, que puede ser la próxima presidenta porque es del grupo de los chuchos. Y hay que recordar que antes de que renunciara el señor Basabe, el señor Jesús Ortega hizo una serie de ataques en contra de Basabe, que no sabía lo que hacía. Digo, bueno, pues así se llevan entre ellos, pues imaginemos cómo serán las broncas afuera. ¿Y quién llegará? Pues hay N cantidad de nombres, entre ellos alguien que ha entrado, ha salido, ha hecho de esto y demás, y ahí sigue, que es el señor Pablo Gómez, se menciona, entre otros que pueden ser. Bueno, este partido pues va para abajo. En el caso de Mario Fabio Beltrón, es uno de los políticos más conocidos, más controvertidos y más elogiados incluso por muchos, pues lanzó un mensaje que me parece que habría que leer muchas veces y con cuidado. Dijo el lunes 20: los electores dieron un mensaje a las políticas equivocados y a los políticos que incurrieron en excesos porque no tuvieron conductas transparentes, como diciendo, parafraseando a Paquita del Barrio, ¿me están oyendo los Duarte y los Borges y los demás? Bueno, eso dijo. Ya comentó Víctor Bárcenas el pensamiento de Colosio, y dijo que hay que asumir el mensaje de la sociedad y conectarse mejor con la ciudadanía. El señor Peña Nieto reconoció la misión y el liderazgo de Manlio, y el propio Manlio dijo que no era por los candidatos que llegaron a esos resultados, sino por muchas cuestiones, porque el proyecto político no se reflejó en los bolsillos, y que había que ser un proyecto para el siglo XXI. Pero lo más interesante para mí es que hizo dos elogios. Uno, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que si ganaba López Obrador no había bronca, que así era el mandato de las urnas, cosa rarísima porque Manlio había entrado en debate. Y otro, a Margarita Zavala, y dijo que podría ser una buena candidata. Y luego llamó a la rendición de cuentas de los servidores públicos. Y hay que recordar que ya Enrique Peña Nieto dio marcha atrás con la 3 de 3. ¿Se podrá restaurar la 3 de 3 para que también sean los políticos los que hagan sus declaraciones de intereses fiscales y de relaciones? Quién sabe, pero el hecho es que el mensaje de Manlio habría que leerlo en los periodistas con mucha atención. Y quedó a cargo del PRI una señora Carolina Monroy, que es ni más ni menos que prima de Enrique Peña Nieto, para que se vea que no hay nepotismo, que en este país hay democracia. Antes de que cerremos, y no viene al caso con esto, nos llaman un fotógrafo llamado Alejandro Meléndez y nos pide que comentemos que asaltaron la casa del fotoreportero de Proceso Germán Canseco, le robaron sus discos duros y una computadora mientras Germán dormía. Ese es el mensaje. Y en el caso de los presidentes de los partidos, pues el único que queda, pero más engañado, es el señor Ricardo Anaya, que él fue el ganón en estas pasadas elecciones. Así está el panorama. No sin reproches internos. No, con muchos, claro. Pero en fin, por lo pronto ya hay un dúo, un dueto, que se ponen a cantar. Me voy a quitar de en medio. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya no venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas no me olvides, por favor nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas no me olvides, por favor nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Por tu soberbia no das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya no venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas no me olvides, por favor nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas no me olvides, por favor nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? El escándalo, miedo, daño mundial, estrictamente eso mundial, lo ha causado un fenómeno que se confina al llamado Brexit. ¿Qué es eso, Jorge? Brexit es Bretaña fuera, en términos coloquiales, lo que quiere decir que se votó porque saliera la Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, los que estaban a favor decían, no, sigamos, y los que estaban en contra decían, Brexit. Britain fuera, ¿no? Britain fuera. Exacto. Ahí viene el Brexit, ¿no? Porque me hiciste pensar en eso. Uh-huh. El asunto es serio, porque ya los daños están hechos y vemos textos e imágenes donde se expresan, pero de veras compungidos. Esta fotografía es maravillosa, ¿verdad? Sí, una señora desesperados en las filas de los partidarios de la Unión Europea. Sucedió algo, pues, insólito, porque participaron 72% de votantes. Muchísimos. Y había más mal tiempo que acostumbra en Inglaterra. Y los daños, como digo, la respuesta ha sido brutalmente así, brutalmente fuerte. Se habla incluso, así se cabecea en Milenio, pánico en los mercados asiáticos. Pánico, no miedo, no inseguridad, sino pánico. En Hong Kong, en Seúl, en Shanghái. Y aquí se ha hablado de eso, que no es tan grave, pero que van a ser prudentes, que la macroeconomía mexicana tendría y tiene recursos para que esto no damnifique mucho la economía y la condición política de la mexicana. Llama a las señores que este imbécil, tal Pato Donaldo, haya festejado esta decisión y en su pretensión de pseudo nacionalismo chabacano dice que bueno, que se separan porque cada país debe tener su autonomía, su propio registro y festeje. No ha sido esa la respuesta presidencial norteamericana ni la de muchos países. Pero el asunto es gravísimo y ha afectado a países en donde no suele tener presencia la condición internacional. Por ejemplo, Escocia. Y es que esto apareja, como decían, ciertamente la economía. Pero eso tiene que ver mucho con la migración, con los refugiados, con el racismo, etcétera, Jorge. Sí, incluso tenemos tres cuestiones desde mi punto de vista que destacan. Primera, fallaron las encuestas nuevamente, para que no piensen solamente en México. Fallaron terriblemente. Muchas encuestas decían que iba a ganar la permanencia de Gran Bretaña. Segunda cuestión, el señor David Cameron, como era esperado, dice: yo renuncio porque tengo que abrirle paso a alguien que pueda manejar esto sin estar en la Unión Europea. Y tercera cuestión, se exacerbaron los ultranacionalistas, no solamente este trompudo, sino Jean-Marie Le Pen en Francia ya pide que salga Francia de la Unión Europea. Una corriente fascista en Holanda ya está también planteando lo mismo. Y bueno, hasta el Sinn Féin, que era un movimiento guerrillero que ya estaba en paz, pidió un referendo sobre la unión con Irlanda. O sea, están ya planteando que se vayan los irlandeses a separarse. Esto trae graves repercusiones en el mundo. Primera, una crisis terrible que vamos a vivir, aunque digan que no. Incluso algunos analistas dicen que el dólar va a llegar a 20 pesos próximamente. Segundo, un descarrilamiento del neoliberalismo. El neoliberalismo que se pensaba mundial, pues está teniendo zonas oscuras en donde no puede hacer. Más adelante y en otro punto, un nacionalismo exacerbado, y hay que recordar que Francia e Inglaterra tienen una cantidad de personas que ya nacieron ahí, pero personas que también siguen llegando, árabes, de africanos, etcétera, ¿no? Simplemente hay que ver un partido de fútbol y ver a la selección inglesa. Por eso uno de los que decían que había que quedarse era David Beckham. Dice, bueno, el Liverpool, que es un equipo que creo que compró él, tiene a un buen futbolista inglés, pero hay otros africanos, árabes, etcétera. Entonces se va a exacerbar esta lucha nacionalista, ultranacionalista. Y finalmente, esta idea de la Unión Europea, que era un contrapeso a Estados Unidos, a pesar de que el señor Barack Obama dijo que no se salga a Inglaterra, que era un contrapeso, que era un bloque importante, pues se va a debilitar. Por cierto, el que estaba porque no se quedara en la Unión Europea, Inglaterra, era el señor Putin, pues para que debilitara la Unión Europea. Es decir, hay muchas lecciones aquí y hay una sola consecuencia. Mientras el capitalismo no brinde